desestado, estamos hablando de la Sociedad Alcohólica, primer disco, Ciencia Asesina. Pasada Sociedad Alcohólica, seguimos con más hardcore y nos vamos a ir a escuchar a Cthulhu. Lo que vas a escuchar ahora por estas barras. Oh, bueno, cerrando el bloque de Yelda, en este caso con una mítica banda, como dijera mi amigo Álvaro, estamos hablando de los Antidogmatic. Canción que elegimos hoy que viene un poco a lo que está pasando hoy en el Estado español. La canción es El Modelo Español, una canción muy vieja que bien podría reflejar lo que pasa hoy en España. Escuchar es registrar, van a dejar por de ese país la canción Cultura Libre. Seguimos con más reportes de la escena norteamericana. En este caso vamos a compartir una canción de Frente de Ira, banda que estuvo tocando hace unos meses por acá por Moreno, estuvo en el camión. La canción que vamos a escuchar, Identidad. música violenta para un mundo agresivo. Bloque metal esta semana con una banda nacional. Estamos hablando de Los Carras, de Tierra del Fuego, la canción que vas a escuchar, Entre las Sombras. En un mundo que tiene muros, y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Como venimos desarrollando todos los lunes en el bloque antirrepresivo, esta semana vamos a hacer mención al lamentable hecho represivo de los últimos días. Y decimos lamentablemente porque más allá de que hayan construido un relato de gobierno de derechos humanos, la represión en Argentina es un hecho cotidiano. Este fue el caso de la brutal represión a los vecinos de Berazategui. Una manifestación popular donde vecinos con familias, con chicos y con gente mayor se movilizaba masivamente para impedir que se instale una central eléctrica que está comprobado y que los vecinos tienen pruebas de que es altamente contaminante. Esto en el medio de Berazategui. ¿Cuál fue la respuesta frente al reclamo? Los de 100 policías reprimieron brutalmente a la movilización. Frente a esto, los vecinos se movilizaron nuevamente el día sábado y se mantienen en alerta ante la brutal represión que sufrieron. Están llamando a la solidaridad. Pueden chequear la agencia Walsh, la página de la agencia Walsh, la agencia de contrainformación, donde están en comunicado y hay más info respecto a esto sucedido el pasado viernes en Berazategui. Finalmente, la movilización popular ha logrado un gran triunfo. Carlos Olivera, compañero de Citraí, que permanecía secuestrado por el Estado argentino, va a recuperar su libertad. Luego de un juicio que llevó unas cuantas jornadas, el Tribunal 8 de Lomas resolvió que Carlos Olivera tuviera la pena de 3 años y 9 meses por el supuesto delito que le imputaban de abuso de armas calificado. Con este fallo, se espera que en los próximos 15 días Olivera tenga el beneficio de la libertad condicional. Así que nuestro compañero Carlos Olivera, esperemos pronto esté en la calle junto a nosotros. Otro triunfo de la lucha popular es la libertad de nuestra compañera Karina Germán López. Recordemos que se expidieron en favor de las salidas transitorias, así que la compañera va a tener pronto ese beneficio que tanto se venía peleando, ¿no? Estas son algunas de las informaciones que queríamos compartir con ustedes en este bloque antirrepresivo de hoy. Vamos a ir cerrando, como lo hacemos lunes tras lunes, con algo de música. Lo que vas a escuchar es una muy buena banda de crash de acá de Argentina. Estamos hablando de Los Fusilados por Democracia. La canción que vas a escuchar, Presos. Yeah!

solo el aire te rodea. ¿A dónde vas? Ya nadie quiere estar. Solo estás en un piso de allá. Tu cara y tu cuerpo están apagados en el fuego. Tú nunca más lo vas a tu alma entera. Tu cara y tu cuerpo están apagados en el fuego. Estamos hoy con la gente de Energíos. Buenas noches, les voy a pedir que se presenten. Gracias por estar hoy acá con nosotros. Buenas noches, gracias a él, Energíos. Soy Energíos y Luca, Energíos. Arrancamos ahí justamente el invitado de la semana con un tema de Energíos. ¿Cómo era el nombre de la canción? Uso suicidio. Cuéntenos, ¿cuánto hace que arrancaron con esta banda y, digamos, cómo la viene llevando, no? Y la banda es muy reciente, digamos, que a fin de octubre puede ser, del año pasado. Sí, la banda en general se forma de octubre, pero realmente no tengo otro proyecto, ¿no? Hasta que, bueno, me llamó la banda, me llamó la banda de la banda y Bueno, veníamos con todo, con una idea, compartiendo lo mismo, hasta que, bueno, de repente sufrimos una recaída con nuestro violero, temas personales, familiares. Y bueno, se pudo entender, bajó. Y justamente encontramos acá a Nahuel, y se adaptó muy rápido a la banda y todo muy copado. Es más, hace poco venimos de una fecha y con una, se transmitió tanto nosotros la energía a la gente como la gente a nosotros. Y como se dice, se curtió un ambiente copado. ¿Dónde tocaron y con quiénes? Tocaron una casa en Chabón, que está en Merlo, que había de León, y era una especie de garage que tenía en la casa con una banda de lugar, todo de diferente estilo, pero se vio bien, por cierto, la gente se copó, se junta la gente de barrio, amigos nuestros, ¿viste? Y siempre se hace una prueba, por suerte. Che, ¿cómo ven ustedes así la, en general, digamos, la escena, digamos, de hardcore, del punk, del metal, de todo lo que es, digamos, así, de alguna manera, contracultura? Bueno, hablo yo ahora. Bueno, sin duda que ahora, digamos, se está formulando un grupo, digamos, de gente, se están organizando dentro de todo. Cuesta un poco, digamos, hubo toda una movida de los 90, digamos, una recaída de muchos adolescentes que no tenían ganas de organizarse, ni de moverse. Y nada, y ahora se están resurgiendo muchos pibes, digamos, que se están interesando con esto del punk rock, digamos. Y acercarse también a las ideas, que eso para nosotros es mucho, mucho más esencial, digamos, que por ahí formar bandas y esas cosas, digamos. Y una buena unión, digamos, de grupos de amigos, eso que eso nos llena de orgullo, ¿no? Una de las cuestiones por ahí que nosotros siempre valoramos acá en el programa es el hecho de que las bandas empiezan a autoorganizarse, empiezan a hacer sus propios shows, hacer sus propios discos, mantener esta cuestión del espíritu, ¿no? De la independencia, de tocar en lugares que no les cobren, digamos. Esto se está viendo cada vez más, no sé si ustedes lo ven así. Sí, se está volviendo, digamos, una movida buena de la autogestión, que para nosotros es esencial, digamos. Nosotros hacemos, digamos, por amor, digamos, a lo que sentimos, a lo que pensamos. Y nada, no es mejor, digamos, que los lugares en los cuales no tenemos, nos cobran, donde realmente se siente lo que se expresa, digamos. El barrio también, que es un lugar para nosotros espectacular, porque es decir las verdades del barrio, no más que nosotros los que somos artistas o quien sea, digamos, lo podemos transmitir. Está bueno. Ustedes son de Merlo, un lugar difícil para cualquier cosa que sea, digamos, exprese rebeldía, organización, o que sea sinónimo de lucha, complicado. Sí, sí, porque, por ejemplo, el lugar para tocar hay uno o dos, pero son re clandestinos, ponele, y los lugares que hay le tenés que pedir permiso al intendente, por ejemplo, no para darme una movida, justamente. Y encima, bueno, por ejemplo, si van los pibes y se ponen, no se puede, porque lugar de cultura, bueno, pero... Sí, la cultura tiene que ver, digamos, hasta ese mismo, y no sé hasta qué punto también es cultura, ¿no? Desde el hecho, ¿no?, de las murgas o cualquier expresión de... Por ejemplo, las bandas, por lo general las bandas que tienen que ver ese son bandas de rock, pero una banda de punk nunca va a saber porque se cae el chabón, no le gusta, bueno, pero entonces no, mucha... Sí, sí. Se asocia mucho con, digamos, la moda, digamos, por así decirlo, que idiotizar a la gente, ¿viste? Corte, pongo los guachiturros, ¿entendés? Vamos todos ahí, que se evitan todos así, yo le tapo el pensamiento a los giles y todos andan en la misma movida, y gente que se expresa libremente el sentimiento puro de adentro para, digamos, levantar la autoestima de gente que está perdida, que no sabe qué es lo que quiere hacer, no te deja. No te deja. Claro, te ponen un parate, ¿viste? Inclusive los lugares, o sea, donde tocan banda duran muy poco en Merlos. Hay uno... muy cada tanto y no duran nada, ¿no? Sí, Merlo había, antes había un... La pizzería estaba. La pizzería, por ejemplo, estaba la pizzería que habrá estado 2 años y se llenaba de gente siempre. Pero después, bueno, cerró, cambió de año, la volvieron a abrir, pero ahora la clausuraba. Y se abrió un par de barcitos que estaban por ahí que también murieron todos. Yo no los conocía así por el panfleto y todo eso, nunca llegué a... Pero... yo no me casé nada. La pizzería, que era el único lugar donde me quedaba para que toquen un negocio, todo cerrado y bueno. Y plaza, no hay ninguna casa, ¿no? Y no, salvo la plaza, los eventos que se hacen también son de votación. Muy complicado para ir en una plaza a armar y tocar. Es no, un... sí, no, mirate, ahí no podés hacer eso ni para. Yo tenía amigos que lo hacían, ¿viste? Pero también cayó la municipalidad y le dijo al chabón de... porque en la plaza había una calcita y ahí enchufaban las cosas. Le dijo al de la calcita que no... Y un día yo fui a preguntar, che, no, ¿por qué pasa? No, cayó la municipalidad, me dijo que no. Bueno, me recabó. Este que estamos escuchando es un ensayo, ¿no? ¿De ustedes? ¿A dónde lo grabaron? Una sala de Merlo que se llama Amberwood. Y... es un ensayo porque como recién empezamos con Abel, hace 2 semanas por ahí lo grabamos para escuchar cómo salía, ¿viste? Pero ahora más adelante vamos a grabar algo más copado. Teníamos un demo con el otro violero, pero como se fue, no lo trajimos. Una cuestión, ¿ustedes cómo se pueden contactar con ustedes? Ya sea para invitarlos a una fecha, para... Hay una página, Emergido yo, y ahí está la página donde podés escuchar los temas. Y bueno, eso por ahora está eso, ¿no? Los ubican ahí, claro, ahí saca bueno, ahí en Facebook, ¿viste? está toda la cara, información, claro, todo. ¿Qué tienen pensado ahora hacer próximamente? ¿Tiene algo programado? Ahora pasado tenemos una fecha ahí en Merlo, en la casa de un chaboncito que también arma fecha siempre, así con par de bandas al barrio, banda a los pibes. Y después de grabar algo, seguir tocando. Y, pues yo, a mí, pues yo tengo pila para tocar. Y ella también. Bueno, salvar vidas, digamos. Seguir salvando vidas que están, digamos, perdidas, ¿viste? Porque hay, por ejemplo, yo vivo una infancia muy mala, muy de mierda. Y yo estaba saturado de boludeces y que me vendía la tele y cosas así, hasta que un día me junté con gente copada que me pudo sacar de eso y empecé a reaccionar a lo que es la calle, digamos. Claro. Y ahí pude surgirlo con el hecho de hacerlo expresarme con la música, que sé que es lo que más llena los sentimientos, el corazón, y empecé a volcarlo con el barrio que lo necesita mucho. Por ejemplo, sin irme tan lejos por el tema de inicio del Museo Suicidio, es como una ironía, habla de mucha gente, muchos jóvenes de esta generación, de esta edad, que se suicidan porque no pueden salir adelante porque no encuentran la solución. Y lo más lógico es cortarse la vena o tirarse, ahorcarse, tirarse un precipicio, así de un piso, yo qué sé. Y Che, una cuestión que hablamos recién fuera del aire, qué importante sería, digamos, poder organizarse y reclamarle al Estado, a los municipios, que sea a cargo de lo que tiene que hacer, ¿no? En vez de montar circo con espectáculos donde pagan millonadas a artistas que vengan, pasan Merlo, pasan Moreno, es una política general. Montan esos espectáculos ahí masivos en Plaza de Mayo, ¿no? Sí, o que te traen, digamos, por el Ortega, te traen, claro, música, circo, tener esas cosas. Y qué importante sería, ¿no? Salir a pelear para que en cada barrio, en cada plaza, pueda haber un espacio para que los pibes puedan dejar de colgarse en las cosas que le proponen, que son realmente negativas, y poder hacer otra cosa, ¿no? Poder escuchar música, poder abrir la cabeza y tener contacto con cosas más copadas, ¿no? Yo pienso que es un momento de gente que el miércoles a las 7, más o menos, igual entran al Facebook de los Compartidos en Paz, es una banda de ska. Ella también. La misma cooperativa, digamos, de bandas independientes, artistas independientes, digamos, hablar todas estas problemáticas, después de nosotros, digamos, de cobrar lugares, y de, digamos, que también está en arte, en cultura, digamos, un montón de espacios culturales que me gustaría también tener y poder pasar también otros espacios. Quedamos acá comprometidos al aire para que vengan cuando quieran con estos amigos de Petina del Paso para poder hablar de este proyecto, que la verdad que es muy bueno poder difundirlo, y aquellas bandas o personas que se quieran sumar los puedan conocer, ¿les parece? Sí, nos vamos, ¿con qué canción? Con Feria se llama. ¿Sabes de qué hablo? Yo mucho no me entiendo. Miseria, creo que ya la misma palabra te lo dice, ¿no? Miseria. Habla de la miseria que estamos pasando. Digamos, ¿cómo te puedo decir? Se relaciona todo. Miseria, la ignorancia. De cómo nos hunden constantemente y no nos dejan ser, no nos dejan surgir. Pues vamos entonces con energía, le agradecemos por haber compartido esta emisión de Río Rebelde. Y bueno, loco, nos estamos despidiendo del aire y seguimos hablando fuera de micrófono. Gracias, gracias. Saludos. Cabezas Globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin Volvemos con Rarezas Globales, seguimos con los amigos de energía, va compartiendo este Río Rebelde. Nos vamos a ir hoy a la República Checa, vamos a escuchar el Lajar, en este caso un cover de Manual Trip llamado Fuga. Llegamos al final de este Río Rebelde de hoy, como siempre Mariano ahí en los controles haciendo que esto sea posible. Un abrazo para Álvaro de Cerreponga y esperamos pronto esté con nosotros. Nos vamos con una banda bastante nueva y moderna, estamos hablando de los Devil Wears Prada, lo que vas a escuchar, Ben Nice.